Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Lucas capítulo 11, donde seguimos en nuestro estudio de la oración modelo de Jesús. Todavía nos encontramos en el versículo 2. Estamos tomando el tiempo para analizar este pasaje y particularmente en esta mañana nos encontramos en una frase, venga tu reino, pero a modo de introducción vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2. Lucas 11, versículos 1 y 2. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. A menudo nos enseñan los evangelios, el Señor Jesús se apartaba a orar. En particular, el evangelio de San Lucas nos enseña acerca de la frecuencia de las oraciones de Jesús. En varios pasajes tenemos el capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, versículo 16, 6, 12, 9, 18 y los versículos también 28 al 29. Y este pasaje aquí en Lucas 11, donde nos enseña que el Señor se apartaba y oraba. Le hicimos notar que los discípulos de Jesús estaban impresionados con su manera de orar y también con el contenido de sus oraciones, las cuales eran absolutamente distintas a los religiosos de su día. Los discípulos estaban acostumbrados a escuchar oraciones que, francamente, no tenían ninguna relación con lo que veían y escuchaban en la vida de oración de Jesús. En esta oración modelo del Señor, paralela a la que encontramos allá en el capítulo 6 de Mateo, durante la instrucción del Sermón del Monte, el Señor Jesús recuerda a sus discípulos lo siguiente, en el capítulo 6, versículo 5 de Mateo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En otras palabras, si todo lo que busca una persona es que sea visto y reconocido cuando se para a orar, bueno, eso es todo lo que va a recibir en cuanto a recompensa. Va a ser visto. Y Jesús dice, esto es lo único que ellos reciben. Dios no escucha esas oraciones. La vida de oración del Señor Jesús, y por supuesto su contenido, motivó a uno de estos discípulos que encontramos acá en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 1, a hacer este pedido. Señor, enséñanos a orar. Implícitamente este hombre estaba diciendo, reconozco, Señor, y reconocemos que no sabemos cómo orar. Y en respuesta a este pedido, el Señor entonces provee este modelo de oración que llamamos justamente la oración modelo. Esta mañana vamos a examinar, como mencioné, esta frase en particular, venga tu reino. ¿Qué es lo que esta frase encierra? ¿Qué significa para un cristiano decir y orar, venga tu reino? La mayoría de la gente crece pensando que la dirección de sus vidas depende de ellos. Que lo que hacen en sus vidas, su responsabilidad y aún su derecho es de que ellos determinen su destino, su propio destino. Ellos son los que deciden su futuro, trazan sus propios planes y viven una vida de acuerdo a su manera de vivir. Todos nacemos, por supuesto, y crecemos con una tendencia pecaminosa a ser egocéntricos. Nuestra tendencia es ser egocéntricos. La vida, en un sentido, gira alrededor de lo que nosotros deseamos y decidimos hacer. No, nos creemos el capitán de nuestra propia barca. Y tratamos o pensamos que podemos determinar lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo queremos hacer. Pero cuando venimos a Cristo, algo muy interesante sucede. Esta perspectiva que teníamos antes cambia radicalmente. Y si la salvación significa algo, es el hecho que desde ese momento de salvación ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que respondemos a otro capitán. Otro es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Claramente, ser salvo implica, dice Jesús, negarse a sí mismo. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en este mismo Evangelio, en el capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta es una declaración fundamental de lo que significa ser cristiano. La salvación es negación de uno mismo, dice Jesús, sacrificio, sumisión, el rompimiento con mi autonomía y mi independencia, mi autodeterminación, y en su lugar es un rendimiento al Señor. Me rindo a ti, Señor. ¿De qué vale llamar al Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice? La palabra Señor quiere decir que Él es realmente el que manda. Nosotros simplemente somos súbditos a su señorío. Desde el momento de salvación, entonces ya no somos el capitán o la capitana de nuestra propia barca, no somos el piloto de nuestro avión, para agregar otra imagen. Ahora pertenecemos y nos sometemos a alguien mucho mayor que yo y a otra agenda para mi vida. Como cristiano, entonces, desde el momento de salvación, doblo mi rodilla al señorío de Cristo, quien es mi Dios y mi Señor. Él es ahora el Rey de mi vida. Tenemos tantas ilustraciones en el Nuevo Testamento, pero me hizo recordar esta declaración a las palabras de Pablo en el capítulo 14 de Romanos, cuando dice el apóstol: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En otras palabras, pertenecemos a Él, nos debemos a Él. La historia se mueve inexorablemente hacia el momento cuando Jesucristo finalmente será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que hacemos en la salvación es simplemente alinearnos con ese propósito soberano que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, y simplemente en el momento de salvación reconocemos al Señor Jesús por lo que Él es: Rey de Reyes, Señor de Señores, y para un creyente, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Va a llegar el día cuando el Señor finalmente va a ser reconocido como el Señor de Señores. Y permítame decirte lo siguiente: tú te rindes a Él voluntariamente ahora y gozas de comunión con Él y salvación y gloria eterna con Él, o te rendirás algún día a Él involuntariamente, no para recibir glorificación, sino para recibir condenación eterna. Pero el Señor es Señor, Él es Rey, y será finalmente reconocido por todos, todos. Entonces, cuando venimos a Jesús, a Cristo Jesús en la salvación, nos sometemos a Él, nos negamos a nosotros mismos, tomamos su cruz desde ese día en adelante, que implica, por supuesto, orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y por supuesto, ese reino, ese gobierno del Señor Jesús comienza conmigo y se extiende a través de toda mi vida. Recordemos que esta oración es un patrón, es un modelo de oración, es un esquema para un discípulo de Cristo. Y las peticiones que encontramos en esta oración son simplemente reconocimientos de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a Dios. A modo de repaso, digamos que esta oración no es un rezo, no es algo que repetimos inconscientemente, sino que es un esquema, es un esqueleto, es un bosquejo de los elementos de la oración. La oración comienza, según nos enseña el Señor Jesús, con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Él es la fuente de todo, es la provisión de todo. En segundo lugar, santificamos su nombre, Él es santo. En tercer lugar, decimos: venga a tu reino, reconocemos que Él es el soberano absoluto. Cuando pedimos: hágase tu voluntad, reconocemos que Él es superior. Cuando decimos: danos el pan, reconocemos que Él es el sustentador. Cuando rogamos perdón a nuestros pecados, le reconocemos a Él como nuestro Salvador. Cuando decimos no nos metas en tentación, reconocemos que Él es nuestro refugio. Cuando declaramos tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás, reconocemos entonces que Él es supremo. Lo que hacemos en las oraciones o en la oración es adorar y glorificar a Dios, reconociendo que Él es todo y nosotros realmente no somos nada. Entonces vimos que cuando oramos, primero venimos a Dios como nuestro Padre Celestial. Venimos confiando en Él como un Padre, como un hijo se acerca a un Padre. Reconocemos que Él es nuestro Padre. Así nos enseñó a orar el Señor. Sí que es nuestro Padre, pero Dios es santo. Por eso Pablo dice que venimos a Él en 2 Corintios 7:1, venimos a Él perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No venimos a Él simplemente como nos acercamos a nuestro Padre terrenal, sino que le adoramos a Él como nuestro Señor y temblamos ante su nombre. Venimos a Él con confianza porque Él nos ama como Padre, pero también nos acercamos a Él con temor reverente porque Dios es incomparablemente santo. Santo, santo. Tres veces santo. Recuerden ustedes lo que dice Isaías capítulo 6. En tercer lugar, venimos a Él como el soberano y oramos, venga tu reino. Lo que estamos diciendo es que tus intereses son los únicos que cuentan, oh Dios. Es tu reino el que importa y no lo que yo quiero o prefiero. No es mi reino, es tu reino. Existen realmente dos reinos en el universo. El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. Por eso nos dice Pablo en Colosenses 1:13 que nosotros antes pertenecíamos a ese reino de Satanás, a ese reino de las tinieblas. Y nos dice Pablo porque Él, Dios, nos libró del dominio o reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ha habido una transferencia en nuestra vida del reino de las tinieblas al cual pertenecíamos y ahora pertenecemos a otro reino, que es el reino de su amado Hijo, el reino del Señor. Toda persona en esta tierra, toda persona, sin excepción, pertenece a uno de estos dos reinos. ¿Somos hijos del reino de Dios o somos hijos del reino de las tinieblas? Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. No hay punto neutral. No existe una persona que sea neutral en cuanto a su relación con Dios. No existe un territorio neutral en el medio ambiente del Espíritu. Como creyentes, no debe existir en nosotros ninguna duda que nuestros deseos, anhelos y esperanza deben pertenecer ahora al reino del cual somos parte, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos los reinos de la tierra, naciones, países, son parte del reino de las tinieblas. ¿Ustedes reconocen esto? Por eso Juan nos dice en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios nosotros y que todo el mundo yace bajo el control o el poder de ¿quién? Del maligno, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el príncipe de las tinieblas. Todo el mundo está bajo su dominio, permitido por supuesto por Dios. Y los reinos de este mundo pertenecen a Satanás. En un día futuro, todos estos reinos, todas estas naciones, van a ser incorporadas en el reino de su Hijo, en el reino milenial del cual leemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Nosotros, aunque vivimos por ahora en esta tierra y en este país, en este reino, somos parte del no de este mundo, sino que somos parte del reino de Dios. Somos del reino de Jesucristo. Y Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y nos recuerda Pablo que nuestra ciudadanía tampoco está aquí, en esta tierra, sino que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Nuestras metas, nuestros intereses, entonces, están en el reino del Señor. Por eso es que oramos, venga tu reino, venga tu reino. Examinemos esta frase. La palabra reino es la traducción de la palabra griega basileia, que simplemente puede ser traducida como reino o gobierno o reinado. La palabra venga es una forma imperativa de un verbo en griego, erkomai. Es un imperativo que quiere decir venga o se haga realidad ahora, inmediatamente. La idea en la oración es que tu reino realmente venga ya. Yo ya no me preocupo por las cosas de estos reinos, de esta tierra, sino que me preocupo por tu reino. Mi preocupación como cristiano es que tu reinado sobre esta tierra sea establecido y sea establecido ya. Eso es lo que deseamos. Podemos hacer la pregunta en cuanto a esta frase, venga tu reino. ¿De quién es el reino? Bueno, es el reino de Dios, es el reino del Padre, es el reino del Santo. Cuando observamos o estudiamos historia, notamos que esta tierra se caracteriza por la emergencia y la caída de diferentes reinos. A través de toda la historia vemos eso. En la historia bíblica observamos varios reinos que nacieron y desaparecieron. Por ejemplo, con Babilonia, con el reinado medo-persa, con Grecia y, por supuesto, con Roma. Recientemente en la historia podemos leer acerca de otros reinos. Vemos que España fue un reinado poderoso en un tiempo. Decía Carlos V que en mi reinado nunca se pone el sol. No sé si han leído eso, tenía razón. Era un reino extenso, un reino poderoso. Inglaterra también tuvo su momento de gloria, fue un reino poderoso. Alemania, la Unión Soviética, dos países que tuvieron un momento de poder, pero fue bastante corto. Y desaparecieron, dejaron de existir como tales, como imperios. Tal vez pudiéramos resumir la historia de los reinos, de las naciones, según lo que nos dice Proverbios 14, 34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta a los pueblos. El pecado se manifiesta en una nación y su colapso es garantizado. En Hechos 17, Pablo nos recuerda que Dios de uno hizo a todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios ha establecido estos reinos por un periodo, en algún lugar. Un pueblo surge, los hombres construyen una nación y sus días son contados porque junto con los hombres entra el pecado crece, comienza a dominar a esa nación y finalmente esa nación desaparece. Dios permite que surjan por un momento de gloria, como dije, eso trae orgullo y exaltación que los lleva a ser dominados por el pecado, lo cual a su vez trae su derrumbamiento y su destrucción. Todos los reinos del mundo pasan por este ciclo. Es una ley inexorable. Un reino nace, un reino crece, un reino finalmente perece. Pero no es así con el reino de Dios, por el cual oramos y por el cual pedimos que venga, y como dice Jesús, que venga ya. Un reino es la estructura en la cual alguien tiene el poder y gobierna a todos. En el reino de Dios, al cual pertenecemos, Dios es el que reina y gobierna. Dios gobierna a través de su Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, quien, como ya dije, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este es el reino por el cual oramos. El reino de Dios y el reino de los cielos son referencias al mismo reino. Es una doctrina central en el Nuevo Testamento y también, por supuesto, en el Antiguo Testamento. El reino de Dios, piensen lo siguiente. En lo siguiente, el reino de Dios fue el tema principal de la predicación de Cristo Jesús durante su tiempo aquí en esta tierra. Fue la predicación también de Juan el Bautista y fue la predicación central de los apóstoles, que siguieron, por supuesto, al Señor. También a las otras ciudades debo anunciar que las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Hechos 1, después de su resurrección, leemos que lo siguiente, Lucas nos dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes,